Gracias, Clarisa, por esta extraordinaria acogida que nos han dado. Lo que demuestra el espíritu de unidad de nuestros pueblos. Entiendo que el 15 de abril se cumplieron 190 años de una importante batalla, la Tablada. Casualmente, Teresa, el 15 de abril de este año también el pueblo ecuatoriano ganó y brillantemente una muy importante campaña, una muy importante batalla por la Asamblea Nacional Constituyente para hacer las reformas urgentes que necesita nuestro Estado, nuestro país y nuestro pueblo. La ganó también que el sí, pese a enfrentar poderes enormes, le ganó 7-1 a aquellos que querían impedir esa asamblea. Pero el mayor logro fue que el pueblo se pueda expresar, hacer respetar el fundamental derecho de los ciudadanos y ciudadanas en democracia, que es el derecho al sufragio. Porque eso, lo que hicieron. En todo caso, estamos muy contentos de estar aquí, de compartir con ustedes. Muy contentos de tener a Michelle a Chile de vuelta, como le digo, donde siempre debe estar. Y creo que todos estamos comprometidos en esta tarea histórica de integración. Falta mucho por hacer, es importante ver lo que se ha avanzado, para algunas veces no descorazonarnos, pero falta mucho por hacer. Hay que ir con prudencia, con serenidad, pero también con velocidad. Y no tenemos más tiempo que perder. Y esa integración la podemos entender como algo muy simple: la acción colectiva de nuestros pueblos, enfrentando juntos los problemas que nos presenta el mundo actual, enfrentando juntos los requerimientos del desarrollo. En ese sentido, esa acción colectiva, esa integración en los nuevos tiempos, ya no se reduce obviamente al Pacto Andino, estamos hablando de la integración sudamericana y ojalá pronto hablemos también de la integración latinoamericana. Y es en ese UNASUR que estamos también depositando muchas esperanzas y debemos plantearnos seriamente cómo se articularían estos procesos de integración, la CAN, Mercosur, en ese proceso globalizante, si ustedes quieren, de los procesos regionales que se llama UNASUR. Ya hemos dado importantes pasos en la reunión de Margarita. Se decidió establecer una secretaría ejecutiva permanente. Los compañeros presidentes de la región tuvieron la amabilidad, la gentileza de otorgarnos el honor de tener esa secretaría, de designar a un ecuatoriano como primer secretario, pero esto hay que perfeccionarlo porque hay que apoyar los estatutos, etc. Le propusimos esa secretaría al doctor Rodrigo Borja, un preclaro ecuatoriano, expresidente de la República. De quien esperamos mucho, mucho para que facilite el avance de esta Unión Suramericana. Unión Suramericana que debe respetar, obviamente, todas las corrientes ideológicas. Debemos ser muy tolerantes, muy abiertos. Yo personalmente no temo, a pocas cosas temo más que a los rutinarios ideológicos, a los catecismos repetidos, excluyentes, ¿verdad?, que han hecho tanto daño a las propias causas que decían defender. Sin embargo, también es necesario superar ciertas dogmas que aparecen ya como verdades técnicas y que no resisten un análisis histórico, ni siquiera un análisis empírico contemporáneo, en el sentido de que se han beneficiado uno de nuestros pueblos. Uno de esos paradigmas es el libre comercio, por ejemplo. Analicemos la historia. La gran mayoría de los países desarrollados han sido los países más proteccionistas, empezando por los Estados Unidos de América. La China de hoy, que la ponen como ejemplo de aperturismo, es imposible. China las decisiones de Deng Xiaoping, es imposible entender esa China sin entender los 40 años de historia de China, los 40 años últimos en que se preparó para una apertura y maneja esa apertura en beneficio de su gente. Es decir, nadie iría, o nadie responsable iría, a un aperturismo si eso perjudicaría su base productiva y su empleo. Y eso es lo que muchas veces ha pasado con los países de América Latina. Existe evidencia que el aperturismo en América Latina perjudicó a muchos países. En África existe contundencia muy fuerte que el aperturismo disminuyó el nivel de vida de ciertos países de África. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí es necesario en estos foros, por supuesto, respetándonos mutuamente, el modelo de desarrollo que ha sido cada país, etcétera, sí precisar conceptos. Por ejemplo, nadie puede negar los beneficios del comercio para el desarrollo, pero otra cosa es el libre comercio como fin en sí mismo, que es lo que nos han querido imponer, ¿verdad? Eso no resiste ningún análisis ni teórico, ni histórico, ni empírico. Y si lo dice alguien que entre sus múltiples defectos tiene el de ser economista y ha estudiado este caso estadísticamente. A Ecuador no le ha beneficiado el libre comercio, más aún con los errores de política que se han tomado en los últimos años, entre ellos la barbaridad de haber eliminado la moneda nacional, lo cual ha hecho sencillamente que se sextuplique el déficit comercial no petrolero del país. Antes de la dolarización de la economía en el año 2000, ese déficit era de 600 millones de dólares. El año pasado acabamos con 4.000 millones de dólares, alrededor de 4.000 millones de dólares. Se ha multiplicado por 6 o 7 veces ese déficit comercial no petrolero. ¿Cómo logramos sostener al país? ¿Cuál es la diferencia con la Argentina en la convertibilidad? Que tenemos petróleo con altos precios, que lamentablemente lo único que ha tenido éxito Ecuador en los últimos años es exportar ecuatorianos en esa tragedia nacional llamada migración, y son con sus remesas que bordean los 2.000 millones de dólares, es decir, más que el promedio de las exportaciones petroleras de los 90, que logramos mantener ese déficit comercial no petrolero. Un país en esas circunstancias que insiste en el libre comercio es un suicidio anticipado. Entonces, sí es conveniente, respetándonos mutuamente, precisar conceptos. Por ejemplo, que el libre comercio no es un fin en sí mismo. Que el comercio, y sobre todo ese comercio justo, buscando mutuos beneficios, mutuo desarrollo, sí es importante, yo diría imprescindible para el desarrollo. El libre comercio, ese aperturismo a ultranza, el aperturismo como fin en sí mismo es tremendamente peligroso para nuestros países. Algo similar podemos hablar de la inversión extranjera directa. Otra de las cosas que nos ha impuesto como si la inversión extranjera directa es necesaria y suficiente para el desarrollo. A lo sumo, la inversión extranjera directa es altamente deseable y hay que ver qué clase de inversión extranjera directa. Porque puede ser inversión extranjera directa que saca mucho más de lo que da, como frecuentemente ha pasado en nuestros países. Y ahí vemos que los problemas están en otro lado. No necesariamente en el modelo económico a seguir, sino en la fortaleza de las instituciones, en la transparencia de los gobiernos y estados y en la capacidad de acción colectiva, porque negociando individualmente somos mucho más débiles, defendiendo nuestros recursos, nuestras propuestas en función de nuestros pueblos. En conjunto vamos a ser mucho más fuertes. En todo caso, por decirles un ejemplo, ¿no? Se nos dice que es fundamental la inversión extranjera directa y nuestros países van a estar en función de estas cosas que ahora se inventaron, entre los países y todo eso, los nuevos indicadores de bienestar prácticamente, ¿no? Los nuevos indicadores de bienestar ya no es mortalidad infantil, nivel de nutrición, etcétera, sino el riesgo país, ¿verdad? Porque si no, no viene capital extranjero, no viene inversión extranjera directa. Pero, por ejemplo, un país como Ecuador es un país que tenía 2.000 millones de dólares, que para nosotros es una cantidad considerable, en tres fondos preasignados. No solo eso, hasta hace unos años, y por si acaso la inversión extranjera directa será 1.500 millones anuales, menos de lo que teníamos esos tres fondos, de lo cual la mayor parte va al área petrolera. Por ejemplo, en el 2005, cuando fui ministro de Economía, tuve que deshacer una barbaridad, que era que el nuevo petróleo que pasaba por el oleoducto de crudos pesados, todo estaba prácticamente fideicomisado, iba a un fondo para garantizar pago de deuda externa. Pero por otro lado nos arrodillamos para que no den platita para poder invertir. Nuestras reservas, que alcanzan cerca de 2.000 millones de dólares, que en dolarización no sirven para absolutamente nada, porque no hay moneda nacional que respaldar, y representa básicamente el ahorro del sector público en un banco central autónomo, que es otra de las políticas es clave del neoliberalismo, hacer ciertas burocracias autónomas para que no tengan control democrático, se las manda al primer mundo, 2.000 millones de dólares. Y por otro lado nos ponemos de rodillas para que nos vengan 1.500 millones en inversión extranjera. ¿Quién entiende estas barbaridades? Entonces, estamos de acuerdo, hay que derrumbar mitos, los rutinarios ideológicos son tremendamente nefastos, hay que ser muy abiertos, muy pragmáticos, pero sí sería bueno a nivel de nuestro país definir conceptos, sobre todo después de 20 años un bombardeo del neoliberalismo, que fue una ideología que se la disfrazó de ciencia, ¿no? Y toda esta visión mercantilista de todos los aspectos de la vida, y lamentablemente también de la integración de nuestros países, lo que se buscó mucho tiempo, y todavía, querido Freddy, la carne está muy imbuida de ese criterio, la larga y triste noche neoliberal, lo que se buscó durante mucho tiempo con los procesos integracionistas de América Latina y el resto del mundo, no fue crear grandes naciones, sino grandes mercados, no fue crear ciudadanos de esa región, ciudadanos del mundo, sino tan solo consumidores. Debemos superar esas categorías. Yo sí creo que esto es importante en el respeto mutuo. Incluso incluso definir algo que nunca se ha definido. Tenemos que discutirlo. Los caminos pueden diferir, tenemos que respetarnos en nuestras diferentes corrientes ideológicas, sistemas políticos, sistemas económicos. Muchas de esas cosas no solo responden a ideologías, sino a las realidades de los diferentes países. Países con tantas injusticias sociales como el Ecuador. Es que podemos hablar de un modelo basado en la competencia. ¿Qué competencia le da la hija de la campesina de Guamote, el cantón más pobre del país, con la hija tal vez de la familia acomodada de Quito? ¿Qué competencia? Hay perdedores al nacer e incluso antes de nacer. Porque, por ejemplo, el hijo de una madre desnutrida ya va a tener problemas, él mismo en su formación intelectual, ósea, etcétera, y ya está en desventaja. Entonces, incluso los sistemas dependen de las realidades de cada país y tenemos que respetar esas realidades, pero sí tenemos que tener principios comunes. El presidente García ha nombrado algunos: el respeto a la democracia, el respeto a la libertad, a los derechos humanos. Creo que esos principios debemos compartir, pero sí también debemos definir algunos conceptos. ¿A dónde queremos ir? ¿Qué es la integración? ¿Solamente más mercado? ¿Solamente derrumbar barreras? ¿O acción colectiva en nuestros pueblos para enfrentar mejor a los desafíos mundiales, para buscar en conjunto soluciones, para evitar que nos exploten? Ya les voy a dar algunos ejemplos muy, muy concretos, empezando por la misma definición de dónde queremos llegar, que es desarrollo. ¿Replicar el estilo de vida de Nueva York? Primero hay que ver si ese desarrollo es deseable, si es consecuente con la cultura de nuestros pueblos. Segundo, si es posible. Perdónenme, o sea, ese desarrollo que lo tiene el 10% de la población del mundo, si lo queremos generalizar, es insostenible. Los recursos naturales no dan para sostener ese estilo de vida. Debemos de buscar qué clase de desarrollo queremos alcanzar con nuestros pueblos y con la integración. Y le decía yo que hay cosas importantes que con esta acción colectiva, ¿ya?, podemos defender de mejor manera, podemos defendernos nosotros mismos. Por ejemplo, ¿en qué se ha basado la competitividad de muchos de nuestros países? En precarizar nuestras fuerzas laborales, en la eufemísticamente llamada flexibilización laboral, que no es otra cosa que restar estabilidad laboral, disminuir salarios reales, etc. Que dicho sea de paso, estadísticamente también puedo demostrar que ha sido una de las reformas estructurales neoliberales que peor resultado ha dado en América Latina, a nivel económico y obviamente a nivel social, porque es una de las fuentes de inequidad. Y sin democracia económica, tampoco hay democracia política, dicho sea de paso. Que hablamos cuando hay trabajadores, como en un país como Ecuador, el salario mínimo para empleados domésticos era $80, un dueño de un banco puede ganar fácilmente $70,000 mensuales. ¿De qué democracia estamos hablando? Entonces, la competencia, la competitividad de nuestros países se ha basado en la muchas veces, no siempre, precarización de la fuerza laboral. Nos han puesto a competir entre nosotros. ¿Y quién ha ganado? El gran capital y los países del norte, teniendo bienes de igual o mejor calidad y más baratos. Si ustedes quieren, eso tiene muchas similitudes con el capitalismo salvaje del siglo XVIII, con la revolución industrial, donde precisamente no había estados nacionales fuertes, no había una clase obrera organizada, no había acción colectiva para que los débiles se defiendan de los poco fuertes, y había jornada laboral de 16 horas, 7 días a la semana, trabajo infantil, los obreros morían literalmente frente a sus máquinas. Algo similar nos pasa ahora. Por la falta de acción colectiva, tratamos de buscar capital extranjero, el uno hace exoneraciones tributarias, el otro hace mayor flexibilidad laboral, etc. Reducimos los niveles de vida de nuestra gente con la esperanza que con esa inversión extranjera luego se reviertan, porque aquí nadie es malvado, estamos todos de acuerdo en eso, ¿ya? Con la esperanza de que luego se reviertan esos sacrificios y se vuelvan en beneficio para nuestra población, pero con una adecuada acción colectiva, que puede ser fruto, con adecuadas medidas tomadas por esta acción colectiva, como yo identifico a la integración, fruto de la integración, estas medidas, como por ejemplo tener un código laboral común, o al menos con mínimos comunes, para que no nos podamos a competir sobre la cabeza de nuestros trabajadores, creo que todos podemos más fácilmente salir adelante. Entonces, insisto, Ecuador considera la integración tan solo como darle mayor capacidad de acción colectiva a nuestro pueblo para defender nuestros intereses, nuestros niveles de vida y evitar ese absurdo de competir intrarregionalmente, beneficiando a potencias, a sectores, a intereses extrarregionales. Hay otras cosas en que podemos hacer mucho también con integración. También se ha sido uno de los problemas de integración, hemos empezado por lo más difícil, plano comercial, donde no solamente no se tiene muchas veces intereses comunes, sino que son intereses mutuamente excluyentes. Si yo gano más, el otro pierde más. Hemos empezado siempre por esa parte más difícil y eso ha bloqueado muchas veces el avance. Pero hay cosas donde con una adecuada coordinación y acción colectiva todos nos beneficiamos. Por ejemplo, la defensa del medio ambiente. Y buscar una nueva lógica de desarrollo, una nueva lógica económica. Hasta ahora la lógica económica ha sido compensar por lo que tiene precio, no por lo que tiene valor. Y resulta que los países andinos generamos tal vez el bien, ya lo repetí, digo de ser reiterativo, quiero que sí esté integrado en nuestra discusión. Generan tal vez el bien más preciado, más importante, más valioso para la vida del planeta, que es oxígeno, para todos los países de la cuenca amazónica. ¿Cuánto recibimos a cambio de eso? Absolutamente nada. Entonces, con acción colectiva, con esta integración, también podemos empezar a impulsar. Perdóneme, presidente García, si peco de lo que decía hace un momento, de ese ímpetu de la juventud. Pero sí creo que podemos hacer muchas cosas, y rápido. Empezamos a impulsar una nueva lógica económica, que se compense aquello que tiene, por aquello que tiene valor, no solo por aquello que tiene precio. ¿Y eso qué implica y en términos reales? La iniciativa que hace un par de semanas Ecuador lanzó al mundo. En el Parque Yasuní, la zona de mayor biodiversidad del planeta, patrimonio natural de la humanidad, Ecuador descubrió las reservas más grandes de petróleo, cerca de 1,000 millones de barriles de crudo pesado en el campo que se llama ITT, Ispingo, Tambococha, Tiputí. Nosotros, para un país como Ecuador, es altamente beneficioso explotar ese petróleo, pero claramente iba a haber un daño ambiental. Ahí hay grupos no contactados, de los cuales somos ardientes defensores de sus derechos, de ellos mismos. Y esto es un dilema de conciencia. Nuestros pueblos necesitan salir adelante. Yo tengo una ley que se aprobó el 26 de noviembre del 2006 que me exige, y yo apoyé esa ley, que me exige un mandato popular, fue una consulta popular, aumentar 0.5% del PIB anualmente en educación, 0.5% del PIB anualmente en salud, hasta llegar en educación al 6% del PIB, que es lo mínimo que considera la UNESCO para que un país pueda desarrollarse. Actualmente Ecuador gasta 3%, o invierte el 3% del PIB en educación, es decir, la mitad de los mínimos que dice la UNESCO que son necesarios, y hasta llegar en salud al 3% del PIB, que es el promedio de América Latina, que no es un alto, no es un promedio alto con respecto al resto del mundo. Bueno, eso implica que en los próximos años el gobierno necesitará 2.000 millones de dólares. ¿De dónde lo sacamos? El ITT nos daría 700 millones de dólares anuales, inversiones de cerca de 10.000 millones de dólares, 5.000 millones en una planta de mejoramiento de crudo en la propia Amazonía y 5.000 millones en una refinería de crudo pesado para exportar, consumir partes de petróleo y exportarlo al Asia. Entonces, Ecuador tendría ingentes recursos y oportunidades, pero habría impacto ambiental en el parque Yasuní, y habría riesgo de alterar la vida de grupos no contactados. ¿Qué es lo que hemos dicho a la comunidad internacional? Señores, Ecuador está dispuesto a hacer un gran sacrificio, pero sean corresponsables, porque estamos produciendo un bien público básico para la humanidad, que es oxígeno, bienes naturales. Hemos dicho, consigamos con cooperación internacional, diferentes naturaleza, con donación de deuda por parte de los organismos internacionales, etcétera, 350 millones de dólares anuales, por estos 25 años que durarían los 700 millones de dólares anuales del ITT. La mitad, sin contar el efecto de inversiones, y Ecuador es el mundo entero. Hemos lanzado esa iniciativa al mundo, pero por ejemplo, que esto sea una política de toda la subregión, de toda la región. Preservar nuestros recursos naturales, pero obligando a aquellos que viven por los bienes ambientales que producen nuestros países, aquel mundo desarrollado que ya destrozó su medio ambiente, obligarlo a corresponsabilizarse. Si esa es una acción colectiva, una acción de UNASUR, una acción de la CAM, por supuesto que tendrá mucho más efecto. Ahí vemos cómo también podemos discutir aquí cosas innovadoras, cambiar el sistema de desarrollo, no tomarlo como dado, a dónde queremos ir, cómo queremos ir, etc. Otro de los beneficios concretos que vemos en la integración, con los cuales podemos empezar ya, sin pasar por le insisto, por el plano comercial, que era por donde siempre empezábamos y el más difícil, es la integración financiera. ¿Cómo ustedes creen que la región pueda seguir siendo exportador de capital? Se ha hablado aquí de la importancia de inversión extranjera directa. Inversión extranjera directa no es otra cosa que ahorro extranjero para inversión nacional, bajo el supuesto que no existe suficiente ahorro nacional para financiar la inversión. Pero ¿cómo se explican que por otro lado América Latina tenga 200 mil millones de dólares invertidos, sobre todo en el primer mundo, financiando al primer mundo? La Reserva del Ecuador, por parte de un banco central autónomo, que también teóricamente no tiene ninguna razón de ser, 2 mil millones de dólares está invertido en el estado de Florida, en Estados Unidos, estamos financiando a Miami. Por otro lado, tenemos que ponernos de rodillas para ver si nos dan algo de inversión extranjera. ¿Quién entiende esto? Esto es falta de coordinación, de articulación, de acción colectiva, y eso es la integración. ¿Verdad? Entonces, integremos, hagamos instituciones financieras regionales, traigamos esos capitales, ya prácticamente está listo el Banco del Sur, iniciativa de 6, 7 países de la región, todos están invitados, una gran banca de desarrollo, no era la propuesta del Ecuador, nosotros miramos un poco diferentemente, pero respetamos mucho la decisión de la mayoría de aquellos que nos encontramos en ese proyecto. Por ejemplo, para nosotros era más importante empezar con un fondo regional que administre esas reservas, que traiga esas reservas de regreso a la región, las administre y las ponga en inversiones de alta liquidez y sea un fondo de estabilización para las crisis fiscales y externas de los diferentes países, que cada país tenga sus reservas aparte, porque para eso son las reservas, ¿no? Para respaldar crisis fiscales y externas, cada país tenga aparte sus reservas, como golpear con la mano abierta, ¿no? Tenerlas unidas y golpear con el puño cerrado, mucha más contundencia, se necesita mucho menos esfuerzo, etcétera. Entonces son cosas que consideramos hasta obvias. En todo caso, no fue aceptada esa propuesta, se empezó con el Banco del Sur y Ecuador, con su voluntad integracionista, se sometió a la mayoría y apoyamos fervientemente ese Banco del Sur. Pero le insisto, la integración financiera nos beneficiaría a todos. Tan solo es un problema de articulación, de coordinación y superar mitos. Como por ejemplo que los extranjeros pueden manejar mejor nuestras reservas que nosotros. O bancos centrales autónomos, es técnico eso, es moderno. Eso fue una cantinflada teórica de los años 90, que como cualquier cantinflada que beneficiaba al gran capital, enseguida por el Banco Mundial fue impuesta en toda la región, pero no tiene ningún sustento teórico y resultados empíricos tampoco. Bueno, o sea, no ha contribuido, por ahí ha contribuido tal vez a controlar la inflación, pero no ha contribuido a más crecimiento de la región. Además hay que ser profundamente antidemocrático. Una institución encargada de hacer la política monetaria, como su nombre indica, política, sin ningún control democrático. Ah, no, es que la política monetaria es técnica. Bueno, la política fiscal también es técnica. Hagamos autónomos a nuestros ministerios de Hacienda. ¿Verdad? Entonces no tiene ningún sentido aquello. Entonces hay que superar muchos mitos en esto. Habíamos hablado ya del código laboral, medio ambiente, integración financiera. Otro gran fruto que puede dar la integración inmediatamente. Empezar inmediatamente, sin mayores resistencias que se presentan, por ejemplo, en la parte comercial, es la infraestructura. ¿Cómo podemos hablar de integración cuando para mí viajar de Quito, aquí a la propia Tarija, ¿cuánto es que se nos demoró, canciller? De llegar acá. 24 horas para llegar a Tarija, ¿verdad? De Quito a Brasil, llegó más rápido de Quito a Bruselas que a Brasil. Entonces, ¿cómo podemos hablar de integración en esas condiciones? Entonces, habrá que mejorar la conectividad en vuelos aéreos, pero la infraestructura en cuanto a carreteras, vías de comunicación, etcétera, ahí los ejes bioceánicos son tremendamente importantes y tremendamente beneficiosos, porque permite a Ecuador alcanzar el Atlántico y a Brasil, países del Atlántico, alcanzar el Pacífico. Bien, entonces hemos mencionado algunas cosas que creemos que sí se puede ir más rápido, incluso a nivel regional, a nivel de Sudamérica, pero sí creemos también que algunos conceptos deben estar claros, ¿no? ¿Qué clase de desarrollo queremos alcanzar? Y con algunos principios fundamentales, que compartimos plenamente con el presidente García, como democracia, libertad, justicia social, etc. En cuanto a esta reunión de la CAM, mis queridos amigos y amigas, también nos quedan algunas tareas pendientes y que tenemos que acelerar. Tenemos el acuerdo de asociación entre CAM y la Unión Europea, la reforma del Estatuto del Tribunal de Justicia, la Mesa Indígena, el Plan Andino contra la Corrupción. Permítanme referirme a algunas de ellas. En Mesa Indígena prácticamente no hemos avanzado nada, lo cual es una omisión imperdonable del proceso de integración, porque dejó fuera del proceso a una gran masa de la población latinoamericana, que son nuestros hermanos indígenas. Con alegría veo que Freddy está tratando de rápidamente superar ese imperdonable olvido, ese imperdonable, no quiero utilizar la palabra discriminación, pero ese imperdonable rezago que ocasionamos a nuestros compañeros indígenas en el proceso de integración. Por primera vez hay una compañera indígena en la tecnocracia de la CAN en Lima, Ayishamushka Pani Pacha, Ayishamushka. Decía Montalvo, un gran escritor ecuatoriano, el más grande escritor ecuatoriano, que si escribiese una obra sobre el indio haría llorar al mundo. Nuestro gran desafío a nivel de integración también es superar esa injusticia de siglos hacia nuestros pueblos indígenas. Y reconocemos en esta reunión a las nacionalidades indígenas y pueblos en aislamiento voluntario de toda nuestra América. Y esto lo debemos tener muy integrado en el proceso de integración, por favor, perdona la redundancia. Sobre el Instituto Andino de Biodiversidad, ahí es fácil avanzar y tampoco hemos avanzado mucho. No hemos pasado a declaratoria de principios y directrices, por lo que se requiere de manera urgente la decisión para la elaboración de los estatutos y su más pronta operativización, con un carácter coordinador que complemente y potencie las capacidades nacionales. Compañeros, compañeras, la más grande biodiversidad del planeta merece nuestra preocupación y una dinámica administrativa urgente. El Tribunal Andino de Justicia requiere modificaciones profundas, en especial en lo que tiene que ver con sanciones desproporcionadas y desvinculadas con la gravedad de la infracción supuestamente cometida. Muchas veces el país infractor es sancionado por un tercero que no es parte de la controversia en asuntos distintos a los que originaron la sanción. De hace algunos meses también hemos impulsado el tratamiento del tema arancel externo común en esa de nuestra comunidad. Y aquí algo muy importante, les insisto, rompamos esquemas. La comunidad andina de naciones se había orientado tan solo a hacer una zona de regionalismo abierto, no sé si estoy traduciendo bien del inglés. En todo caso, un gran mercado con un arancel externo común. Y para muchos se fue el objetivo fundamental e incluso único. Yo creo que el proceso de integración debe superar esa lógica de mercado, esa lógica mercantilista. En todo caso, así como también se respetan las diferentes orientaciones ideológicas de nuestro gobierno, lo cual está muy bien, habrá que respetar las diferentes realidades de cada país y ser flexibles. Ecuador es un país que abandonó su moneda nacional. Eso es como cortarse un brazo. Si fuera tan inteligente, abandonar la moneda nacional, ¿por qué ninguno de ustedes lo ha hecho? ¿Verdad? En todo caso dirán, ah, pero ustedes son los que decidieron eso. Yo no, la oligarquía que manejaba en nuestro país, que engañaron tantos años a nuestra gente. En todo caso es muy difícil volver atrás sobre eso, ¿no? Una salida de la organización nos puede causar hasta una guerra civil. Eso significa que ustedes, hermanos y hermanas de la Ribera Lima, que deben entender la situación del Ecuador y ser mucho más flexibles. Cuando ustedes abandonan la política monetaria, lo único que les queda es la política comercial. Eso significa manejo de aranceles. Ecuador requiere, ya lo tiene el clima, ya, flexibilidad para el manejo de sus aranceles. Si ustedes tuvieran un problema de sector externo, como el que les he dicho, el sector no petrolero ecuatoriano, no solo se traduce en desequilibrio de flujos macroeconómicos, que puede ser algo triste, sino que importar, y no exportar significa destrucción de puestos de trabajo. Cuando importamos hasta papas, como estamos importando actualmente en Ecuador, Canadá, significa que se destruye la producción de papas en el país y que el papero queda desempleado, probablemente se vuelve migrante, ¿verdad? Entonces, cuando tienen problemas así, normalmente los países con moneda nacional deprecian la moneda para poder abaratar sus exportaciones, ser más competitivo y encarecer las importaciones, y con eso se restablece el equilibrio del sector externo. Ecuador ya no tiene moneda nacional. Y si no tenemos política arancelaria, márgenes adecuados de manejo, la única política macroeconómica que nos quedaría sería rezar. Y aunque yo soy creyente, pues no creo que así se hayan desarrollado los pueblos. Entonces sí necesitamos mayor flexibilidad y permitir al Ecuador un tratamiento especial en este tema, en el manejo de las aranceles. Lastimosamente Ecuador renunció a uno de los símbolos de su soberanía y a un instrumento fundamental para el desarrollo, que es la moneda nacional. Como insisto, no me culpen a mí, culpen al gobierno de los últimos años, que han hecho un desastre a nuestro país. Querida Michelle, queremos expresar nuestra profunda y sincera satisfacción por la decisión soberana de la mano de la República de Chile. de reintegrarse a la comunidad andina en calidad de país asociado. Una relación de bilaterales que mantenemos, tendrá con toda seguridad de enriquecerse y diversificarse aún más como producto de este inicio y creativo paso. La presencia y participación en este evento de nuestra querida colega Michelle Bachelet contribuirá a fortalecer y ampliar la visión internacional. Algo que nos queda en el tapete también, que no le hemos dado la suficiente importancia al curso, es el Plan Regional para la Lucha contra la Corrupción. Creo que ese es un mate, tal vez a excepción de Chile. Y ahí están tal vez los verdaderos motivos del éxito de Chile. Vean su capital humano, vean su nivel de transparencia a nivel de Estado. Es de los 30 países menos corruptos del mundo. Algunas veces se confunden los factores que impulsan a un país. Pongan a un país como Chile con ese nivel de capital humano, ya los premios Nobel de literatura en los 70, cuando todo el resto de América Latina tenía tan solo uno, con la transparencia del Estado chileno, póngale cualquier sistema económico, yo les podría garantizar que va a tener altísimas probabilidades de éxito. Ahí están los verdaderos factores del desarrollo y del éxito, y tenemos que buscar esos factores. Por ejemplo, esta lucha a muerte contra la corrupción, yo estoy de acuerdo con usted, presidente Hernilla, que Chile está muy lejos de ser un modelo neoliberal, fue siempre propaganda. Por el contrario, mi querido, el modelo neoliberal era Bolivia. Desastre que hicieron los gobiernos neoliberales aquí, privatización, etcétera, pero no decían nada a Bolivia como ejemplo porque no convenía. Luego el ejemplo neoliberal para Argentina estalló, que ya no dicen nada, ¿no? Trata de poner como modelo neoliberal, porque esto fue un rol ideológico a Chile, que tiene muy poco modelo neoliberal. Si no, vean la intervención del Estado en la economía para orientar esa inversión extranjera, su estrategia de promoción de exportaciones, que tuvo como eje fundamental durante muchos años la sobredevaluación del peso y un largo etcétera. En todo caso, tenemos que luchar contra la corrupción, es un esfuerzo regional. Una de las experiencias más maravillosas que he tenido en pocos meses como presidente del Ecuador, pero creo que es una de las experiencias más maravillosas que tendré en mi vida, fue el gabinete binacional que, querido amigo, el presidente Alan García, tuvimos hace un par de semanas en Tumbes, ciudad fronteriza del norte del Perú, fronteriza con Ecuador. Créanme que nos dio mucha esperanza, hacíamos un solo gobierno, ya no era cuánto te quito a ti, cuánto menos te doy, sino que por el contrario, era quien daba más, quien ayudaba más al otro. Y conversando pudimos encontrar soluciones a algunos problemas que solo de corrupción, que solo no hubiéramos podido encontrar. Las corruptelas que hay en la frontera, cómo se hacía pasar a carros de turistas ecuatorianos, se les daba permiso falso, se anunciaba más allá. Otro retén, detenga ese carro porque tiene el permiso falso y se comisaba el carro. Pero nuestro contrabando, por ejemplo en Perú, yo no tengo leyes suficientes para sancionar el contrabando, pero Perú sí puede revisar los tanqueros que pasan ilegalmente a sus territorios. Entonces, coordinando acciones, podemos avanzar mucho en la lucha contra la corrupción. Esto es algo fundamental también en la gente, cariño, previo, y a nivel también, obviamente, de la Selva Sur. Sobre la CAN y la Unión Europea. Este es un acuerdo de asociación. Nosotros no estamos contra el comercio, estamos contra el libre comercio como fin ese mito. O sea, ese mito, ¿verdad? Pero jamás estamos contra el comercio. Pero lo mejor de todo es que este acuerdo no es un acuerdo de comercio, es un acuerdo de asociación, donde existe la parte comercial y ojalá se la haga en términos de justicia, donde existe la parte política, donde existe la parte de cooperación. En todo caso, todo el apoyo del Ecuador para este acuerdo de asociación. Las diferencias que tengamos, pues las conversaremos una vez iniciadas las conversaciones. No creemos que sea sano para empezar a conversar, poner condiciones, sino que en el transcurso de las negociaciones podremos presentar algunas visiones que tenemos. Por último, no quiero cansarme, perdónenme si me he extendido, tenemos también que hablar en conjunto de los derechos de nuestros migrantes, esos modernos minimales, ¿no? Como usted sabe bastante bien, ¿no? Sí, todo aquello vino tan de más, tanta gente desplazada a la fuerza de sus lugares de origen, separada de su familia, como ahora ocurre con la migración que ya sufrió Perú, que sufrió Chile, por cuestiones políticas, y que sufrió Ecuador por la tragedia económica y social que originó el liberalismo. Pero también recibimos nosotros migrantes, tenemos muchos trabajadores peruanos, muchos trabajadores peruanos colombianos. ¿Cuál es nuestro principio, queridos amigos y amigas? Que ojalá pueda ser el principio de la comunidad andina y la sur. Esto es lo que he querido decir. O sea, debemos tener algunos principios y conceptos comunes muy claros. Nosotros creemos que no existen seres humanos ilegales, tan solo prácticas ilegales. Y todo extranjero que quiera radicarse en nuestra tierra y para ganarse la vida decentemente, será recibido con los brazos abiertos. Trataremos de garantizar todos sus derechos humanos, civiles, laborales, etc. Pero también queremos pedir lo mismo para nuestros inmigrantes, para nuestros 3 millones de ecuatorianos en el exterior, para las decenas de millones de latinoamericanos en el exterior, fuera de la región. Y esto lo podremos alcanzar mucho más eficientemente con una acción en común. Queridos amigos y amigas, nuevamente, hermano Evo, agradecerte por esta invitación, agradecer al prefecto alcalde, a los ciudadanos y ciudadanas de Tarija por su extraordinaria acogida, ratificarles que es la nueva hora de América y en esta nueva hora el gobierno ecuatoriano, creo que la CAN y el UNASUR, apuesta por la justicia integral, por la justicia soberana, por la justicia redistributiva, por la justicia de continuidad. Muchas gracias.